Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gray. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de Rock and Roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, estamos en directo todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y repetimos también los programas sábados y lunes a partir de las 12 del mediodía. Nos encuentras en la 90.9 si andas por aquí por la Vega Baja de Alicante o a través de la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn, poniendo Vega Baja Radio. Esta tarde, como los últimos miércoles del mes, ya sabéis que la dedicamos a una pinchada adrenalínica con mucho garaje, surf, rock and roll, frat rock, para no dejar de bailar y poder llevar estos fríos y esta cuesta de enero lo mejor posible. A esta sesión sobran las palabras, la hemos llamado Ballroom Bass, en honor a ese sello alemán llamado Sound Flat Records y esas compilaciones de las bandas que pertenecen a ese sello y que, bueno, hemos extraído, hemos hecho una buena selección para que lo paséis esta tarde en grande. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Food. Yeah. sí, amigos. Quedaros con nosotros esta hora hasta las 8 aquí en el garito de Grúa y en Vega Baja Radio. En esta sesión sobran las palabras porque no vais a dejar de bailar a ritmo de saxo y mucho fuzz. Sesión Ballroom Bass en el garito de Gruay.

I'm gonna have to get rid of you. Vamos, amigos, calentaros con nosotros a buenos ritmos ardientes y frenéticos de rock and roll. Sesión Sobran las Palabras, Ballroom Bass. Te encuentras en Vega Baja Radio, en la pista de baile del garito de Gray. Sesión, sobran las palabras. Continuamos en el garito de Gray con esta sesión Sobran las palabras, ambientada a sonidos de los años 60, con mucho garaje, rhythm and blues, surf, frat rock. En definitiva, mucho rock and roll. Done. Vamos, amigos, estáis invitados a esta fiesta en el garito de Gruay. Sesión Sobran las Palabras. sesión sobran las palabras, llamada Ballroom Bass, aquí en el Garito de Gray. Vamos, amigos. A bailar en estos últimos minutos. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos hoy, precisamente, miércoles 25 de enero, a partir de las 9 y media de la noche, en la Gramola de Orihuela. Stolen Roadies. Banda de Filadelfia de rock clásico norteamericano, esta noche en la Gramola de Orihuela. Martes 31 de enero también en la Gramola de Orihuela, los Moonshine Wagon. Banda de Vitoria formada en 2013 por tres jóvenes amantes de la música americana de raíces. Y nos vamos este sábado 28 de enero al TNT Blues de Cox, donde estará el pop rock de los 80 de Loop. Y atentos, porque el sábado 4 de febrero estará este dúo rock and roll garaje felino llamado Los Bengala en el TNT Blues de Cox, el sábado 4 de febrero. Y también este sábado 28 de enero en el Hendrix de Alicante, primer festival rock and buzo. Donde estarán los encargados de poner el directo, estarán dos grupos autóctonos llamados Portland. Comentábamos este festival Rock and Buzo el sábado 28 de enero en el Hendrix de Alicante, donde estarán Portland en concierto y pinchadiscos, estarán Santa Leonor, los Buzos Patilludos y Eloy. Todo esto a partir de las 5 y media de la tarde en el Hendrix de Alicante. Y anunciaros también que el sábado 4 de febrero tendremos fiesta de la radio Vega Baja Radio en el Blue Clover de Almoradí por la tarde, 4 de febrero a partir de las 5 de la tarde, donde estaremos pinchando un servidor Paul Fuz, Topete, Vila y Fran Lenden. Y nosotros nos apeamos de nuestro tren fantasma y continuamos con esta sesión, estos últimos minutos, sesión sobre las palabras Ballroom Bass. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. You better watch out. Yourself a ball. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. You better watch out. I smell a rat, baby. Sí, amigos, estos sonidos y muchos más, como decíamos, 4 de febrero por la tarde en el Blue Clover de Almoradí. Un servidor y varios colegas estaremos pinchando, Paul Fuz, Topete, Vila y Fran Lenden. Y por la parte que me toca, estos sonidos, estas bandas que estáis escuchando, recopiladas de ese maravilloso sello alemán llamado Sound Flat Records y esos volúmenes. Todas estas bandas las puedes encontrar en, como digo, estos volúmenes, volumen 2, 3, 4 y 5, Sound Flat Records, Ballroom Bass. Bueno, amigos, ha sido un placer haber estado con todos vosotros en esta sesión sobre las palabras en el garito de Gruay. Y hoy no nos despedimos suspirando, nos despedimos con los Doctor Explosion. Un placer estar con vosotros y ya sabéis que nos encontráis miércoles a partir de las 7 de la tarde en directo, sábados y lunes a partir de las 12. Y en Radio Almaina los viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Adiós. Con mis botines de tacón soy más alto, soy el number one. Yo sé dónde está la acción, es en el Chesterfield Charles Club. Music Machine, Bruce Marcus, Standards y Remains. Convulsiones, bailes locos, gritos cuando suenan Back from the Grave. Chesterfield Charlie's Club, donde iban todos los yeyes. Era Chesterfield Charlie's Club, nada igual ha vuelto a suceder. time is flying.